En el mundo del fitness y de la nutrición en general hay una paradoja bastante importante, y es que, a pesar de que si buscas en un archivo como la Casa del Libro puedes encontrar casi 45.000 libros solo en castellano dedicados a las dietas, como sociedad estamos más gordos y más enfermos que nunca. Entonces, algo tiene que pasar que esos 45.000 libros, cada uno con su propio enfoque de alimentación, no son capaces de solucionar. Y eso es porque la nutrición es lo más aburrido del mundo. Y es cierto que esto puede ser y es una opinión personal, y quizás hay gente que le apasione la nutrición, pero a mí no, porque creo que el mayor resumen de esos 45.000 libros y la mayor masterclass de nutrición se puede resumir en las palabras de Michael Pollan: come alimentos, no demasiados y principalmente plantas. A partir de aquí, depende de ti lo que te quieras complicar, porque el problema de que estos 45.000 libros no solucionen nada es básicamente que cada uno de estos libros te impone su forma de comer. Hay libros que defienden un contenido en la dieta alto de carbohidratos, mientras que otros te dicen que tienes que comer un contenido en tu dieta alto en grasa, pero otros te dicen que tienes que hacer 5 comidas diarias, pero es que otros te dicen que tienes que hacer solamente una. Hay otros que te dicen que tienes que comer a unas horas determinadas. Otros defienden que tienes que hacer X. Otros defienden que comas unos alimentos pero que no comas otros porque son muy malos. Otros te dicen lo contrario. Pero al final, el desenlace siempre es el mismo. Todos te dan unas reglas que tienes que cumplir. Y ahí está precisamente ese problema. ¿Cuánto tiempo crees que podrás aguantar siguiendo una dieta aplicando las reglas de otra persona? Pues evidentemente depende de las reglas, habrá algunas que se adapten mejor a ti que otras, pero al final, comer cada día según las reglas de otro me parece un sacrificio que casi nadie va a ser capaz de llevar en el medio largo plazo. Por eso, esto es un negocio, porque al final, desde que empiezas una nueva dieta hasta que la acabas porque ya no la puedes seguir soportando más, ha dado tiempo a que se añada a ese archivo otro nuevo libro con una nueva solución, con lo que tú eres un cliente perpetuo de las nuevas y refinadas soluciones que te plantea la industria del fitness y sus influencers o incluso sus doctores o quien sea el autor de ese libro o el autor de esa dieta o lo que sea, porque siempre vas a ir probando lo nuevo sin darte cuenta de que siempre habrá algo nuevo que salga. Y esto solo es la maquinaria de una industria para sacarte todo el dinero posible en el mínimo tiempo posible. Porque sinceramente, el problema que tenemos en el mundo occidental con la nutrición no es un problema de malnutrición por defecto, sino por exceso. Es decir, comemos de más. Con lo que comiendo de más, es raro que haya problemas de escasez de nutrientes, al menos de macronutrientes. Porque si tú le das al cuerpo los aminoácidos esenciales, los ácidos grasos esenciales y una cantidad de fibra decente, la forma en que tú organices eso no es tan relevante. De hecho, hay estudios como los de Kevin Hall que demuestran que siempre y cuando las calorías sean iguales, tú puedes llevar una dieta más alta en grasa o más alta en carbohidratos y ambos enfoques son totalmente válidos. Con lo cual, esto destruye por completo toda esa teoría de calcular macronutrientes y todas esas calculadoras de macros que hay por ahí por internet y que te recomiendan los influencers de turno. Porque al final, tú lo que estás haciendo no es otra cosa que seguir unas reglas que no tienen ningún sentido. Porque, ¿por qué tienes que seguir esos macros específicamente? ¿Por qué una calculadora te va a dar unos macros en concreto si tú quieres llevar otros? Porque al final, tener un enfoque más alto en grasa o más alto en carbohidratos dependerá exclusivamente de tus preferencias personales, al menos en población general. Pero el 95% de los problemas que tiene la gente con su alimentación se arreglarían si consiguieran controlar su ingesta de energía. Y eso lo pueden hacer con más carbohidratos o con más grasa. Da igual, eso es lo de menos, porque depende de lo que tú prefieras, depende de lo que tú quieras hacer. Y ahí está la clave. Si quieres que una dieta dure en el tiempo, no puedes pretender seguir una dieta de un tercero. Por muy bonito, por muy listo, por muy fuerte, por muy estético, o por muy divina, o por muy bien que escriba sus libros, porque siguen siendo sus reglas, no las tuyas. Son las suyas, y hasta que no montes una dieta basándote en tus propias reglas, no la vas a poder seguir, al menos durante mucho tiempo, porque la única forma de mantener una dieta es que te guste la dieta que estás siguiendo. Y para que te guste la dieta que estás siguiendo, debe ser una dieta basada en tus reglas, condicionada a ciertos factores, evidentemente, pero hecha según tus preferencias. Y la única persona que puede hacer eso eres tú. No soy yo, ni es el influencer de turno, ni es nadie, eres tú. Pero para eso tienes que coger el control de tu alimentación. Por eso, cuando tú vas a un nutricionista, y aquí los nutricionistas se me van a enfadar, pero un nutricionista te pone una dieta y en la cabecera del papel de la dieta te pone dieta de febrero. Y te pone eso porque en marzo va a ser otra dieta distinta. O en otras palabras, es una dieta con fecha de caducidad. Por dos motivos. El primero, obviamente, es que vuelvas al nutricionista en marzo para que te dé la dieta de marzo, porque la dieta de febrero, si la haces en marzo, no funciona. Así que necesitas otra dieta nueva. Con lo que el nutricionista se asegura de que tú vas a volver el mes que viene a por tu dieta. Y además es un truco psicológico muy bueno para que también para ti sea más llevadero, porque de alguna forma tú sabes que, como ves ahí, dieta de febrero, ya sabes que esa dieta solo la tienes que aguantar en febrero. El mes que viene, en marzo, el nutricionista te va a dar otra dieta nueva que tú esperas que te guste más que esta. Así que vas en marzo al nutricionista para que te dé una dieta nueva y en lugar de comer patata, pues vas a comer batata. Ya está, magnífico, arreglado. Y reinicias el contador hasta que llegue abril para tener otra dieta nueva a ver si esta te gusta más. Pero ninguna te va a gustar. No porque sean malas, sino porque no son tus reglas, son las suyas. Y seguramente sea lo más eficiente, sea lo más sano, sea lo mejor para ti, lo que mejor te puede venir. No estoy culpando ni criticando el trabajo del nutricionista, pero siendo lo mejor para ti, solo será lo mejor si eres capaz de mantenerlo en el tiempo. Y no vas a ser capaz. Así que la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué valor tiene una dieta perfecta si no eres capaz de seguirla? Porque esto es lo mismo que posicionar tu página web en la segunda página de Google. Sí, está posicionada, pero a efectos prácticos no me sirve de nada porque nadie va a ir allí a mirar. Por eso la gente sigue teniendo problemas con sus dietas, a pesar de que haya decenas de miles de libros sobre dietas que estén disponibles a solamente un golpe de clic. Porque la gente es inmadura y se deja guiar por sus emociones y mira su alimentación como parte de su personalidad. Y eso es lo peor que puedes hacer. Y para que veas un ejemplo, hace ya un tiempo recibí este comentario en un artículo en mi web que decía lo siguiente. Soy keto, hace un año he bajado 20 kilos, me siento súper bien, enérgica, intento hacer ejercicio 3 o 4 veces por semana. Aquí falta alguna preposición por ahí para que pueda tener más sentido este mensaje, pero al final fíjate cómo empieza la frase. Soy keto. No, mira, tú no eres keto. Tú eres una persona que de todas las opciones de alimentación que existen, has decidido alimentarte usando mayoritariamente alimentos ricos en grasa y siguiendo unas determinadas reglas. Y si te ha funcionado para perder peso, no es porque seas keto, es porque esa selección de alimentos unido a esas 3 o 4 sesiones de ejercicios semanales que dices que haces, te han servido para generar un déficit calórico. Pero te hubiera servido igual cualquier otra opción, porque al final esto es como la ropa que llevas puesta. La ropa que estás usando hoy sirve exactamente igual que la ropa que te pusiste ayer, pero ayer escogiste una ropa y hoy has escogido otra. La chaqueta que tienes hoy puesta te quita el frío igual que cualquier otra que tengas en el armario, cualquier otra similar, evidentemente, pero elegiste ponerte esta. No es que esa chaqueta tenga propiedades místicas, es solo una chaqueta que por motivos ya sea de estética, de comodidad o simplemente porque te apetecía, has decidido ponerte hoy. Pero cumple la misma función que las otras que se han quedado en el armario. Pues al final, la dieta es algo muy parecido. Por eso mi filosofía es que tú te crees tu propia dieta y que no tengas que seguir las reglas de nadie más, ni las mías, ni las de este, las de aquel o del otro. Sigue las tuyas. Porque aunque te hagas una dieta mediocre, objetivamente, vas a tener mucho mejores resultados con una dieta mediocre que consigas seguir que con una dieta perfecta que odies y que abandones al cabo de un par de semanas. Y para diseñar tu propia dieta, lo tienes extremadamente fácil, porque puedes usar cualquiera de las aplicaciones que hay por internet, que hay como 10.000, puedes utilizar MyFitnessPal, puedes utilizar FatSecret, puedes utilizar cualquier otra similar, o incluso puedes descargar mi planificador nutricional, lo descargas gratis. Que esta herramienta es la que usamos nosotros dentro de la academia para montar nuestro plan de alimentación, que no es ni mejor ni peor que las otras herramientas, con lo que puedes usar las otras si quieres, pero es una herramienta que yo creé para que cualquier persona pudiera crearse su propia dieta y a través de un código de colores que es ultra simple, pueda ver qué cosas le pueden faltar o qué cosas le pueden sobrar para que esa misma persona vaya ajustando, solucionando esos problemillas según lo que quiere y lo que prefiera esa persona. No con lo que quiera yo, porque yo te puedo solucionar el problema de tu alimentación, pero te voy a generar otro problema. Te voy a generar el problema de que vas a tener que seguir mis reglas, las reglas que yo te he impuesto. Y esa es la clave para que una dieta funcione. Que seas tú quien la diseñe en primer lugar. Porque incluso si esa dieta que te has diseñado tú mismo no te funciona, como te la has hecho tú, tienes el poder de cambiarla. Y puedes ver qué cosas te funcionan, cuántas comidas se adaptan mejor a ti, qué alimentos te dejan mejores sensaciones, qué alimentos te dejan peores sensaciones, por tanto, qué alimentos suprimir, qué alimentos reducir, qué alimentos priorizar. Es tu propio libro de alimentación. No te hacen falta los otros 45.000, ni los que seguirán saliendo. Ni siquiera los míos, yo he escrito 5 libros y aún así la única clave para que tu dieta funcione es que la hayas diseñado tú en un primer lugar. Y si quieres hacerlo con el planificador nutricional, lo puedes descargar desde fitnesslanube.com/planificador. Ahí lo tienes, fitnesslanube.com/planificador. Todo lo que no sea hacerte cargo de tu alimentación va a ser delegar las reglas a otra persona. Y esto casi nunca va a salir bien. Con lo cual tú escoges, te puedes descargar el planificador, puedes descargar MyFitnessPal, FastSecret, lo que quieras, puedes utilizar la herramienta que te dé la gana. Pero como siempre digo, cuida de tu cuerpo y tu cuerpo cuidará de ti. Y cuidarlo depende de ti, no de nadie más. Así que muchísimas gracias, espero que te haya gustado. Si ha sido así, dale like, suscríbete y nosotros nos escuchamos en el próximo episodio.